Y ganar la gaviota, las gaviotas, porque ya son varias, es algo muy lindo también. Y creo que el solo hecho de haber estado ya la primera vez en el Festival de Viña al Mar, es como que, o sea, nos dio algo muy importante en nuestra carrera a nivel internacional. Y bueno, cuando se dio por segundo año fue muchísimo mejor todavía. El primer año habíamos ganado la gaviota de plata. Ahora en el segundo año hemos ganado la gaviota de plata, la gaviota de oro. Así que esperamos, bueno, que se pueda repetir, aunque bueno, ya es más difícil que antes. Pero bueno, ojalá que se repita. A Ráfaga se le dieron cosas que no se le dieron a los demás. Se le dieron oportunidades que no se le dieron a los demás. Y bueno, la estamos aprovechando a full. Y bueno, ahora nos faltaría cumplir muchos sueños. Siempre que Ráfaga se alcanza una meta, se propone otras metas, otros sueños. Y bueno, sería muy bueno poder conquistar el mercado de Estados Unidos, poder trabajar muy bien en Europa, ya que en parte de Europa ya lo hemos hecho bastante bien. Y bueno, intensificar más al grupo, intensificar más la promoción, todo. Y bueno, para que sigamos viajando, recorriendo el mundo con esto que nos gusta, que es hacer música.